todos los herederos, incluidos viudas y herederos, hijos, parientes, directos, tienen que pagar la plusvalía, hayan o no vendido ese bien. Estamos hablando de una vivienda. Es decir, si una viuda hereda la parte que le corresponde y unos herederos, si esa plusvalía supone un incremento de su herencia de 6.000 euros, si son dos herederos tocan a 3.000 euros y eso hay que pagarlo ahora. Antes no. Antes se pagaba cuando se vendía esa herencia, que se pagaba ese impuesto, claro. Por eso mentía media. Pero, ¿qué va a hacer con ese dinero? ¿Por qué ese adelanto de plusvalía ahora? ¿Qué es lo que le está pasando ahora mismo? Es decir, ¿qué está haciendo con el dinero público? Pero ya, dentro de lo absurdo, señora Cazorla, habla usted de la plusvalía, que se está aplicando, no sé qué. Dígame, ¿en qué punto de la propuesta viene que nosotros hayamos subido la plusvalía? Mire usted, la plusvalía la última vez que se subió en Jodar fue el día 30 de octubre de 2003. Y fue Izquierda Unida quien la subió. No estaba siquiera entonces gobernando con el PP. Fue Izquierda Unida quien la subió. Desde el 30 de octubre de 2003, aquí tiene usted la documentación, la plusvalía no la ha vuelto a tocar nadie. Nadie. Nadie. Entonces no sé qué rollo se inventa usted hoy. No sé si lo hace intencionadamente, si lo hace por desconocimiento, lo cual sería serio después de los años que lleva usted aquí, o si lo hace simplemente por mentir, que sería más serio todavía. Dígame, ¿en qué parte del pleno de hoy viene algo de plusvalía? Yo le estoy diciendo a usted la última vez que vino a un pleno la plusvalía. Fue el 30 de octubre de 2003 y lo traje Izquierda Unida y la subió. Desde entonces no la ha tocado nadie. Por cierto, lo de que las herencias y demás pagan, eso tampoco es cosa de este ayuntamiento. Eso es la ley 7/1985 de 12 de abril, reguladora de las bases locales. Desde esa fecha, desde el 12 de abril de 1985, eso no se ha tocado. Nadie se ha inventado nada, salvo usted, que le acaba de pegar ahora una treta a la legislación y le acaba de pegar una treta a todo. Y volvemos a lo mismo. Esto, si bien un impuesto de carácter municipal, no lo exigen los ayuntamientos, lo exige el registro. Si un ciudadano va al registro y no se le ha liquidado la plusvalía, no le escritura. Señora Cazorla, para que se entere usted, para que se entere usted, es una ley nacional, no tiene nada que ver con el ayuntamiento. La ley 7/1985 de 2 de abril. Y después de esto, absolutamente nadie ha tocado plusvalía, salvo ustedes de Izquierda Unida, que lo hicieron el día 30 de octubre de 2000. Palabras, testimonio de esa sesión extraordinaria del pleno la pasada semana. Una mínima referencia deportiva, puesto que el equipo de la Escuela Municipal de los Deportes de Jódar, en la tercera andaluza del grupo segundo de Jaén, conseguía en el día de ayer una goleada histórica. Vencía 12 goles a 0 al equipo del Mureño, 5 goles de Diego, 3 de Tufos, 2 de Morientes, 1 gol de Cintas y 1 gol de Víctor. Suma 3 puntos y el equipo alcanza la sexta posición de la tabla clasificatoria. Nos van a permitir el último minuto de este tiempo de información local a modo de homenaje para con Andrés Vargas, que nos ha dejado este fin de semana. Yo decirte que esto es un proyecto que, aunque ha empezado a hacerse cuando han entrado la nueva corporación, es un proyecto que está hecho desde el 2005 y que este proyecto es el principio de lo que de verdad. Palabras de Andrés Vargas el pasado 20 de agosto de 2015, hace apenas unos meses, en la presentación de la Escuela Internacional de Trabajo en el Huerto del Mundo, una iniciativa del Huerto de la Cora, del que él era uno de los máximos promotores desde su puesta en marcha esa asociación ecocultural Huerto de la Cora. Con sus palabras, con las palabras de Andrés Vargas y nuestro más sentido pésame, descanse en paz Andrés Vargas, nos despedimos, completamos este tiempo de información. Es bastante, ¿sabes? Y un jefe, ¿no? Pues una persona que sabía desde Zahorí, de buscarte agua, sabes que aquí no puedes poner una planta porque está en Umbría, la tienes que poner allí, y cosas de esas, sí, ¿no? Pero digamos que el proyecto ya hace años 40 años.